Tal vez en casa no hay lujo, lo expreso en esta canción, pero tengo por promesa entregarle el corazón. Quiero mucho lo que tengo, pues todo me ha dado Dios, pero si usted necesita de lo que tengo, le doy. Él se vino a Buenos Aires hace muchos años ya. Traía valijas llenas de sueños que iba a lograr. Pero cuando pasó el tiempo, pudo ver la realidad. No se ajustaba a los sueños que él pensaba realizar. Hoy tiene manos gastadas y es de tanto trabajar. En su casa no sobra nada, pero tampoco le falta el pan. ¿Cómo es posible, chamigo? Usted se preguntará. Ser feliz teniendo poco, viviendo en humildad. Todo es posible con Cristo, se lo puedo asegurar. Prefiero no tener nada, solamente la confianza de que Cristo me sustentará. Para vos, chamigo Pedro, y para Olga esta canción. Porque en tu casa no hay lujo, pero sobra el corazón. Si un día llega a su casa, refugio ha de encontrar. Pero lo que sobreabunda es tierno calor de hogar. Tiene una hermosa familia, humilde pero cordial. En su casa no sobra nada, pero tampoco le falta el pan. ¿Cómo es posible, chamigo? Usted se preguntará. Ser feliz teniendo poco, viviendo en humildad. Todo es posible con Cristo, se lo puedo asegurar. Prefiero no tener nada, solamente la confianza de que Cristo me sustentará. Prefiero no tener nada, solamente la confianza de que Cristo me sustentará.